Resulta natural pensar de que usted por lo menos tenía información o inteligencia sobre lo que se estaba descubriendo. Ah, definitivamente, acá se estaba incautando material informático que era motivo de una investigación fiscal policial. Pero todo eso se llevó en el sexto piso, con las medidas de seguridad y con participación de un pool de fiscales. Por eso es que, y el general, el coronel Morán en su momento lo va a decir, cuando hoy he escuchado a la señora Gianotti que dice que participé en una conversación con el coronel Morán, eso no se ajusta a la verdad. El coronel Morán lo dirá en su momento. ¿No se ajusta a la verdad o es mentira? ¿Usted nunca estuvo en una conversación con ella? Con la señora Gianotti, la oportunidad que he conversado es la primera noche de la detención, cuando hice un periplo por todos los cuatro lugares de detención para ver las condiciones en que se encontraban los detenidos. En el caso de los varones, las celdas, y en el caso de la señora Gianotti, una oficina que se acondicionó para tal fin en esta oficina de la Dirandro en Jesús María, ¿sí? donde funciona la oficina de criminalísticas. Más. Después ha habido una reunión, sino el doctor Milla, quien habla con la señora Gianotti para... ¿Estabas tú ahí, Carlos? Milla Gianotti, ¿estabas ahí tú cuando se le dijo sobre el proceso, las garantías, sí, y esas cosas? Sí, nunca más he hablado con la señora Gianotti ni con ninguno de los intervenidos.